La Ochentera 91.9. Así es la conexión en esta mañana del lunes, comenzando una nueva semana y por supuesto, listos para seguir viajando en esta máquina de la música, en la máquina del tiempo de la Ochentera 91.9. Soy Checho Cano y esto es De Regreso al Futuro. Vamos al año 1986. El video es parte de un Lada 2121 en el video de esta canción de Laban. Obviamente, pues el título de la canción nos lleva a su país de origen de este Lada. Love in Siberia, amor en Siberia. Y pues hace parte de esas canciones que nos inspiran a seguir en el recuerdo aquí en la máquina del tiempo. Somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Entera 91.9. Ochentera 91.9 llantas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. I'm La Ochentera 91.9. Escuchas La Ochentera. La Ochentera 91.9. Thank you. So they say, is the root of all evil today? Certainly was in the right. I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was in Pumpkins and number two. Yeah, that's why I got to call up on 3011. So after I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming up on 3011. Autobots, transfórmense y avance. La ochentera 91.9. Así son las cosas. Hugh Lewis and the News aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Bueno, vamos a hacer un flashback. De igual manera, estamos todo el tiempo en versión flashback. Estamos en las actividades de 2025, de hoy 10 de marzo, perfecto, pero viajamos constantemente en nuestra máquina del tiempo. Vamos a 1980. ¿Será que Alice Cooper sabía algo por allá en 1980 para sacar esta canción? Muy, muy, muy directo el nombre, Clones. Disfrutemos este buen synth pop, algo de disco de esa época, algo funk, no sé. Alice Cooper, Clones. On the line, we'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all I want and wonder all, all I want and wonder all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor, we don't need your kind. The other ones are the ones, the boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all the one and one and all, all the one and one and all. Six is having problems, adjusting to his clone status. Desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Baby, I just know you. La ochentera 91.9. Ahora puedes llevar contigo el espíritu